Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos, a quienes nos escuchan hoy viernes 14 de septiembre y buenas tardes a los y las que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días. Les habla Zulema Quispe y tanto Julieta como yo somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El tema central del programa de hoy estará dedicado a los mitos que existen sobre el aborto, un aspecto importante a la hora de hablar sobre el aborto y en torno a este. Es que se han creado también una serie de creencias que se transmiten de generación en generación. Creo que estos mitos juegan básicamente con nuestros miedos. Pero veamos qué es lo que en esta oportunidad nos tiene preparado nuestra productora Alejandra. Me parece que es un tema excelente porque por la criminalización que existe respecto al aborto, se han ido creando una serie de mitos que hacen mucho más difícil la situación de un aborto. Dicho esto, vámonos a escuchar los otros sectores de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. Hoy nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, con su máquina del tiempo, ha viajado por los principios del siglo XV de nuestra era y nos ha escrito una carta muy interesante. Hola gente del siglo XXI, me encuentro en los principios del siglo XV. He decidido viajar en mi máquina del tiempo un poco más lento, porque en este siglo van a pasar muchas cosas que merecen ser contadas detalladamente. Me encuentro en los albores de una serie de largos viajes que se realizan desde Europa a diferentes partes, con el fin de buscar que la mercancía que llega desde la Asia y África tenga nuevas rutas que permitan abaratar los costos de estas. Se hacen más fáciles estas expediciones por varias razones, entre ellas que la gente ha perdido el miedo al océano, porque la forma de crear barcos más grandes y resistentes a cualquier adversidad ha mejorado. A propósito, he visto que han construido un tipo de barco que se llama carabela, y otra importante razón por la que las expediciones están de moda es por el desarrollo de la cartografía. Pues en medio de esta locura por hacer expediciones y de la lucha entre los diferentes reyes y altos jerarcas de la iglesia, las mujeres estamos abortando, como no podía ser de otra manera, tratando de ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos. En estos primeros años se siente cómo la iglesia busca castigar con más fuerza a las que abortan y cada vez son más, en la iglesia católica, los que opinan que el aborto desde la concepción debe ser considerado como un pecado mortal. Me he vuelto a escapar en mi máquina del tiempo de Europa a América y he arribado nuevamente donde se encuentran los y las aztecas. Aquí, como les contaba en mi anterior carta, dan mucha importancia al tema de la reproducción. Por eso, la esterilidad para las aztecas es uno de los hechos más temidos. Y este problema es atribuido como una debilidad o una carencia estrictamente femenina, pues para esta sociedad los hombres son necesariamente fecundos. Además, consideran como diosas a las mujeres que mueren durante el parto. Se dice que ellas van al paraíso occidental y cada mañana intervienen como parteras en el nacimiento del sol. Los asuntos que tienen que ver con la reproducción son atendidos por mujeres conocidas como tlamatqui tisiltl o comadronas. De todas maneras, hay muchas mujeres que están conscientes de que están en una posición de subalternidad respecto a los hombres. Y esto, como en otros lugares y en otros tiempos, provoca que se rebelen, y aunque no lo crean, una de las formas para rebelarse es decidiendo sobre su maternidad. Por eso, aunque el aborto es castigado con la pena de muerte, muchas aztecas siguen abortando y recurriendo a su diosa del aborto, Temascaltesi. Un dato más, a las mujeres que abortan se las llama Siwanpectlin. Me despido sintiendo que pronto mi refugio será descubierto. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos tu carta desde algún lugar del mundo y otro tiempo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre y su cargo, por favor. Claudia Bravo, asambleísta de La Paz. ¿Usted está de acuerdo con el aborto, sí o no? No se trata de estar de acuerdo con el aborto, por supuesto que nosotros celebramos la vida y respetamos la vida. El tema del aborto es despenalizar para casos en los que la madre corra peligro y en algunos casos específicos donde la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Pero ese es un debate que yo creo que en una democracia sólida vamos a poder entrar a debatir y a que se pueda realizar lo que la mayoría de los bolivianos quieran. En este caso, es un poco difícil en un gobierno como este que utiliza este tipo de temas para justamente dividirnos. El respeto a la vida sí, pero ante todo también el respeto a la decisión de la mujer en casos de extrema necesidad. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. El día de hoy comentaremos la película documental Motherhood by Choice, maternidad por elección, no por obligación. Esta película es la síntesis muy bien trabajada y muy bien lograda de una trilogía anterior de la directora denominada Choice. Esta última fue nominada a un Oscar en su género. Esta es estadounidense. Estamos oyendo sobre agujas de tejer nuevamente. Estamos oyendo sobre los lavajes con lejía nuevamente. Recordemos que en Estados Unidos el aborto se legalizó en 1967 y en la actualidad se practica sin restricciones hasta las 24 semanas. Aunque la historia se puede estar repitiendo ahora, esta historia empieza cuando el aborto era ilegal. La versión que les sugerimos es la que se hizo en español. Esta tiene una introducción de Dolores Huerta, una activista por el derecho a decidir. Esta pequeña introducción trata de mostrar otra faceta en Estados Unidos de la mujer migrante y su situación particular en caso de que decida realizarse un aborto. Esta película está basada en mi historia personal. Tuve un aborto ilegal. Con los ojos vendados y sin anestesia, nunca vi la cara de la persona que me hizo el aborto. Mi propio médico, que se negó a hacerme un aborto sin peligro, ahora trataba de salvarme la vida. Esta, en general, es una película documental que aborda el tema recogiendo los diferentes actores que intervienen desde una perspectiva a favor de la libre elección. Ahora el tema del aborto es un tema candente. Simplemente no me puedo implicar. Y ella dijo, entonces creo que lo haré yo misma. Se perforó una vena y le entró aire al sistema circulatorio. Esta es una selección de testimonios en primera persona, gente que puso su granito de arena para la legalización del aborto y para la consolidación del proceso después de la legalización. Esta película sigue las historias de lo que yo y muchas otras mujeres vivimos y después documenta el desafío de proveer un aborto sin peligro hoy en día. Cuando el aborto era ilegal, miles de mujeres murieron. Este documental cuenta con testimonios de mujeres que se realizaron aborto, hasta médicas, enfermeras, activistas. Más de 80% de los condados de los Estados Unidos no tienen proveedores disponibles. Los que ofrecen servicios enfrentan serias amenazas. Este documental cuenta con imágenes de diferentes épocas de quienes son entrevistadas o entrevistados. Además, nos da un panorama de lo que fueron y son las clínicas que practican abortos, lugares tremendamente amenazados. Los derechos de las mujeres están en peligro en todo el país. Esta película la puedes descargar en www.concentric.org en excelente calidad y en español. O sea, si uno no vive según lo que cree, ¿para qué vive? Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Cuando aborté, yo tenía 23 años. Antes de hacerme la prueba de orina y confirmar mi embarazo, yo ya tenía síntomas que eran muy distintos a de una mala digestión o alguna infección estomacal. Y yo ya sospechaba, porque no me había cuidado. El método que yo usaba era el condón, pero a veces no lo usaba. Es así que yo me hice la prueba de embarazo, de orina, y salió positivo. Inmediatamente vi el resultado, dije que tengo que buscar ayuda inmediatamente, porque sabía que el tiempo estaba en contra mía. Yo en ese momento me encontraba saliendo de la universidad, estaba haciendo prácticas en una institución. Yo vivía sola, he pagado mis estudios y me he hecho cargo de mí sola, trabajaba y estudiaba. No estaba en mis planes tener un bebé, ni en algún momento, porque yo decidí no ser madre. Como era mi decisión de no ser madre, inmediatamente me fijé la prueba de embarazo que dio positivo. Es que a la media hora ya yo me puse a buscar, me puse a pensar quién podía ayudarme. No tenía idea, no sabía quién, no conocía alguna referencia, no tenía nada. Pero la única que pensé era en mi mejor amiga de colegio, que ella ya era mamá. Y yo no sé por qué dije que ella me iba a ayudar. La llamé a mi casa, le conté y ella me llevó a un doctor. Fue ella quien me llevó. Yo hasta ese entonces no le había contado nada al padre del cigoto, del futuro bebé, porque yo sabía que él no me iba a apoyar en el aborto. Siempre me hablaba y me decía que íbamos a tener un bebé, pese a que yo le decía que no quería. Él nunca tomó en serio mi decisión. Siempre lo tomó como un chiste y me decía que cuando tengamos un bebé iba a ser distinto. Entonces yo sabía que si él iba a enterarse que yo quería abortar, no iba a encontrar apoyo. de su parte. Así que no le conté nada hasta después de hacerme el aborto. Esta mi amiga me llevó a un doctor que él trabajaba en el hospital obrero, ya era jubilado, pero tenía su clínica, ahí por donde venden lanas de la gallina, no me acuerdo qué se llama esa plaza, pero tenía su consultorio en un edificio, en un segundo piso, y él me revisó y me dijo que sí, que podía en ese momento hacerme la cirugía. Me hizo firmar un documento de que es mi responsabilidad, solamente mía, si pasaba algo. A mi amiga también le hizo firmar. Y bueno, sin más preámbulos ni nada, yo dije, bueno, entonces ahora. Y me hizo la intervención. Fue muy doloroso porque él inyectó anestesia local, solamente me pinchó ahí por el cuello del útero, pero no me hizo nada. Sentí todo, absolutamente todo. La intervención me dolió muchísimo y yo me movía y el doctor me decía que no me mueva, pero no pude evitar porque me dolió demasiado. Recuerdo que terminé empapada de sudor ahí en la camilla, vomité, salí muy mal de la intervención. Me encontraba muy débil, no podía, estaba temblando, me sentía como un pollo remojado. Me llevaron a un lugar para reposar, para retomar fuerza. La ventana estaba abierta y hacía un frío tremendo. Y ahí fue restableciéndose mi respiración porque estaba muy agitada. Y bueno, mi amiga se había ido porque tenía que ir a recoger a su hijita del kinder. Y me tocó irme sola. Yo no me di que... Pensé que esto iba a ser una intervención corta y que no iba a tener más repercusiones, pero me fui muy mal, me fui sola, apenas pude bajar las gradas y me fui a mi cuarto, ¿no? Yo vivo sola. El médico me recetó muchos medicamentos y me recomendó, ¿no?, que voy a tener un sangrado y que mejor si estoy con alguien, porque si me duermo, cuidado que me dé una hemorragia. Pero yo estaba sola. Luego mi amiga vino en la tarde, ella me vio. Tomé los medicamentos y en la noche ya recién se enteró mi pareja en ese entonces, pero yo le mentí. Le dije que me había caído las gradas y que había estado embarazada y me hicieron la cirugía. Él no me creyó, no se dio cuenta que le mentí. No me apoyó, pagó la mitad de los medicamentos solamente, yo pagué todo el aborto. Y me recuerdo que la cirugía fue un jueves y los medicamentos se me acababan el sábado. Y me dijo él, después que termine los medicamentos, todo tiene que estar bien. Y si siento dolor, que le diga. Ni bien terminé de tomar la última dosis, me empezó a doler el bajo vientre. Y le avisé al doctor y me dijo que vuelva. Ya era un lunes. Al volver, me dijo que habían restos, que no había podido terminarlo bien porque yo me moví demasiado, que era mi culpa. Y me dijo que teníamos que repetir el procedimiento. Yo le dije que acaso no puedo terminar de expulsar los restos con medicamento y me dijo que me había dado y que no había logrado botar todos los restos. Así que el lunes volvió a hacer otra intervención. Fue igual de doloroso, pero esta vez yo ya me mentalicé que era una roca y no me moví. No me moví ni un centímetro, me dolió igual. Fue feo, pero esta vez dije que no me voy a mover. Y el doctor, en la primera y en la segunda intervención, en algún momento me trató mal, no me dijo que yo sabía que no era la primera vez que me dio a entender que no era la primera vez que me hacía un aborto. A la primera vez cuando terminó me dijo, ¿quieres ver? Ya hemos terminado. Yo le dije que no, obviamente no voy a ver. Y bueno, después de la segunda intervención ya no había dolor, había un poco de sangrado, pero ya me dio los medicamentos y ya con eso ya pasó todo. Estuve delicado un par de días, pero bueno, más bien todo salió bien. En la segunda intervención se supone que Mi pareja desde entonces me iba a acompañar, pero no lo hizo. No lo hizo, estaba más indignado porque él le había comentado a una colega de su trabajo y claro, habían dicho que qué clase de mujer soy, que no quiere ser madre, etc. Entonces prefirió dar espacio a esa persona que preocuparse por mi salud, ¿no? Por mi seguridad. Y no me acompañó ni nada. Y bueno, a causa de eso es que yo terminé con él. Rompí, porque supuestamente él me quería, me amaba, pero a la hora de la hora, en los momentos en los que más lo necesité, no me ha demostrado. Y más ha preponderado prejuicios, no sé, percepciones ajenas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Guatemala. El aborto en Guatemala está permitido solo en caso de peligro para la salud o vida de la mujer. El artículo 134 de su Código Penal establece: la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Y el artículo 137 se establece que el aborto terapéutico no es punible. Las guatemaltecas se encuentran en días muy difíciles porque es posible que se apruebe el proyecto de ley para la protección de la vida y la familia, conocida como Iniciativa 5272. La norma en debate endurece las penas por el aborto y limita su uso terapéutico. Prohíbe la educación en diversidad sexual o ideología de género. Y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre dos personas del mismo sexo. El proyecto de ley ha sido impulsado por Aníbal Rojas, diputado del partido Viva, Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país. El texto ya ha pasado la primera y segunda revisión y ha sido aprobado y está previsto que en estos días se afronte la tercera y última votación. En caso de que sea aprobado definitivamente y sabiendo que ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico, y quien es apoyado por los sectores más reaccionarios de Guatemala. Entre los puntos más controvertidos del proyecto está el que señala que la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de 2 a 4 años. Ada Valenzuela, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, en una entrevista a la BBC Mundo dijo que una de las cosas más preocupantes de esta iniciativa es que criminaliza el aborto espontáneo. Esto significa que aquellas mujeres que pierden su embarazo espontáneamente podrían caer presas. Otro de los puntos polémicos del proyecto es que ejerce más presión sobre el rol de los y las médicas. El artículo 13 de ese proyecto dice: cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atiende el caso estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato, el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten y remitido de oficio a donde corresponda. El pasado domingo 2 de septiembre se realizó una marcha de personas declaradas pro vida que gritaban Guate por la vida y por la familia. Mucha gente también afirmaba que podrían lograr lo mismo que los y las argentinas, evitar el avance en la legislación sobre el aborto, es decir, sobre el derecho de decidir de las mujeres. De aprobarse este proyecto de ley, cuando una mujer llegue a un hospital desangrándose, por más que haya tenido un aborto espontáneo, será atendida, pero luego va a ser remitida a los tribunales hasta que se compruebe que no se provocó el aborto. Esperemos que esto no suceda, porque de lo contrario, Guatemala entrará en la lista de los países con la normativa más restrictiva del mundo respecto al aborto. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Mitos que nos hacen creer sobre el aborto. Mucha de la información que tenemos acerca del aborto es negativa, porque está impregnada de valores morales proclamados por la Iglesia y por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Esta sociedad pretende que las mujeres nos mantengamos subordinadas y aunque hoy en día se hable de una equidad de género y una paridad política entre hombres y mujeres, todo esto entre comillas, las mujeres seguimos despojadas de un derecho fundamental para cualquier ser humano, decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. Por ello, aunque en enero de este año existió la posibilidad de ampliar las causales para abortar legalmente en nuestro país, con el intento de aprobación de un nuevo código penal, iglesias y sectas de diferentes religiones, en alianza con otros sectores conservadores, se manifestaron en contra, dejando ver que este avance es casi imposible. También se ha puesto en evidencia que no existe la voluntad política suficiente para aprobar la despenalización del aborto y con ella la disminución de muertes de mujeres que realizan a diario esta práctica. Con el aporte científico del médico Julio Vargas, jefe del área médica del CIES, Salud Sexual y Reproductiva Regional La Paz, en dos programas desmitificaremos algunos aspectos de salud que nos han hecho creer para generar miedo en quienes tienen la necesidad de interrumpir su embarazo, con el único fin de seguir controlando nuestras decisiones de mujeres. En el programa de hoy derribaremos cuatro mitos respecto al aborto. Mito número 1. Me han dicho que el aborto trae consecuencias a mi salud. Un aborto es riesgoso si es clandestino o irregular, como prefiere llamarlo el médico Vargas, y si se realiza en malas condiciones, es decir, en precariedad, sin higiene, con instrumentos sin esterilizar o si el procedimiento es hecho por una persona sin experiencia. Así, sí hay riesgos. Por el contrario, la interrupción del embarazo practicada en condiciones idóneas no tiene por qué ocasionar ninguna consecuencia posterior en nuestra salud. Doctor, ¿el aborto puede traer consecuencias a la salud de una mujer? Lo que tenemos que tener en cuenta es de que todo aborto, o la mayoría de los abortos, son abortos que se hacen en lugares que no tienen los medios de seguridad para que se eviten muchas veces las infecciones o haya contaminación de los equipos que estén usando. Además que tenemos de que no sabemos la expertise o la experiencia que tiene la persona que le está realizando. Usualmente eso acá en Bolivia son de forma irregular. Puede tener un excesivo sangrado la mujer después de que se le ha realizado o le han realizado un aborto. Puede tener por ese problema de que no haya habido una buena, que no hayan cuidado muy bien los utensilios médicos, o sea, hablo en una terminología para que me puedan entender, en la cual nos puede dar infecciones que también pueden complicar a la mujer. Puede que haya restos que se queden dentro de la cavidad uterina y puede haber la presencia de, a través de las infecciones o de un excesivo raspado, porque pueden usar una cosa que llaman que raspa el útero, ¿no?, que es una cureta. Entonces puede haber también una acoplación con el tiempo de lo que vendría a ser la cavidad uterina. Entonces son varias las cosas que pueden acontecer y en un aborto realizado de forma irregular. Otro problema que podemos tener que a veces se presenta, nosotros usualmente recibimos acá pacientes que algunas de ellas pueden llegar hasta con perforaciones uterinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Perfora, al utilizar el equipo que están usando, hay una perforación y no solo lastima el útero, puede estar lastimando un intestino, lastimar alguna otra cosa que esté próxima. Pero un aborto realizado en condiciones adecuadas, con, o sea, las medidas de higiene, hecho por un profesional, no tendría por qué tener consecuencias. Bueno, en una interrupción acá, nuevamente, refiriéndonos a lo que se puede hacer acá en Bolivia, una interrupción legal del embarazo. Tenemos entonces de que por una mujer, por ejemplo, que fue violada, abusada, entonces ella por ley tiene el derecho de solicitar un aborto en cualquier institución. Eso ya está cubierto por ley. O sea, puede ser una institución pública, privada, tienen que tener personal que les colabore a resolver ese problema. Lo que sí se necesita, la denuncia. Tiene que haber una denuncia. Entonces tiene que seguir unos cuantos pasos para que sea hecho de buena manera, ¿no? En esos casos estás en un ambiente diferente, estás en un ambiente donde tienes un profesional que lo va a realizar con un equipo que ha sido esterilizado, que tiene el conocimiento de cómo realizarlo y obviamente se están reduciendo los riesgos que podría haber. El mayor riesgo es el de la infección. Después, ¿puede haber complicaciones? Sí, porque todo procedimiento tiene una complicación, ¿no? Pero son menor porcentaje en relación en otros lugares. Esto como cualquier otra intervención quirúrgica. Es como cualquier otra intervención. Es decir, el riesgo de un aborto es igual al de cualquier otra intervención. Por ejemplo, la extracción de una muela o una rinoplastia, que ahora es un procedimiento común. Todos estos procedimientos tienen el mismo grado de riesgo. Mito número 2. Que el aborto causa cáncer uterino y el cáncer de mama. El aborto y el cáncer de mama no tienen absolutamente ninguna relación. Según el médico del CIES, estas dos situaciones están completamente alejadas entre sí. O sea, es totalmente falso que la interrupción del embarazo puede provocar cáncer de mama. Doctor, ¿el aborto podría causar cáncer uterino o de mama? No podría causarte un cáncer de mama. Vamos por ese lado, porque no tiene relación. Estamos hablando, para que también me entienda, o sea, una comparación. Estamos hablando de manzanas y de papas. No son lo mismo. No tiene relación. Puede estar todos reunidos en la misma bolsita del mercado, así para que me entiendan, pero son diferentes. No van a ser nunca iguales. Y no tienen la misma relación. Respecto al cáncer uterino, la falta de esterilización del instrumental quirúrgico puede ocasionar el contagio del virus del papiloma humano, es decir, que ese riesgo no se debe al aborto en sí mismo, sino a las condiciones de precariedad y falta de higiene. Aún en estos casos, que podrían afectar a mujeres que han recurrido a lugares clandestinos donde no tienen el mínimo de cuidado, el control de salud correspondiente, es decir, el de seguimiento y el Papa Nicolau anual, ayudarían a detectar el cáncer y prevenirlo. En todo caso, el cáncer de cuello uterino le puede dar a cualquier mujer, sin necesidad de que haya habido un aborto previo. Ahora, con respecto al cáncer de cuello uterino, por ese camino, si es que la persona ha tenido nuevamente asistido a un lugar que es irregular, vamos con la parte de infecciones. Entonces, si no ha habido una buena limpieza del material que están usando, todo eso, puede haber tenido ese contacto con el virus que causa el cáncer, que es el de papiloma virus humano, u otro tipo de gérmenes que nos pueden estar llegando por ese material contaminado. Entonces, sí podría haber algún indicio. Pero ese indicio, obviamente, si después la mujer hace un seguimiento con su control de Papa Nicolau cada año o se hace los estudios como debe serlos, entonces puede detectar y se puede, obviamente, proteger del problema del cáncer. Eso sí. Igual, si tienes un material que no ha sido muy bien tratado o va de una persona a otra persona sin haber tenido el cuidado, puede causarte hasta infecciones mayores. Se puede causar una infección sobreagregada hasta el VIH, ¿no? Que te puede estar llegando por una mala limpieza. O sea, el equipo no sabemos o no lo sabe la usuaria que va a esos lugares si es que ha sido usado justo minutos antes por una persona y lo están usando con ella y solo la han lavado con un poquito de agua. No sabes, o sea, qué tipo de, cómo están limpiando el material que están usando. Según una nota publicada en el diario Página 7, el 3 de abril del 2017, entre 4 y 5 mujeres de 25 a 46 años mueren a diario en nuestro país por cáncer de cuello uterino. Esta es una de las tasas más altas en el mundo o la más alta de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. En el mundo, 260.000 mujeres mueren por este tipo de cáncer y más de 500.000 se ven afectadas en su salud. En Bolivia, una de las causas principales de las muertes por cáncer de útero, según la nota, es el limitado acceso a servicios eficaces de prevención, no el aborto. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, demuestra que en La Paz y El Alto la enfermedad es cada vez más frecuente. Para dejar esto muy claro, según el médico del CIES, cuando se practica un aborto y los instrumentos están debidamente esterilizados, no tiene por qué haber consecuencias como el cáncer de útero. Sí, si los instrumentos están debidamente esterilizados, no tendría por qué haber inicio de cáncer. No tendría que haber porque estás eliminando uno de los agentes que te puede estar causando el problema. Mito 3. Que el aborto puede causar esterilidad. La esterilidad en los casos de aborto es un riesgo, pero ocasionado por la mala práctica. En el proceso de raspado, por ejemplo, quien realiza el procedimiento debe tener el cuidado de no lastimar las paredes del útero y provocar lo que a continuación explica el médico Vargas. ¿Podría causar el proceso de un aborto esterilidad? Y te puede afectar, como te mencionaba al inicio, ¿qué es lo que sucede? Si tienes una persona que te está haciendo un raspado, y hace un raspado de la cavidad, tenemos el endometrio, que el endometrio es algo que crece con el estímulo hormonal cada mes para poder anidar lo que vendría a ser el futuro bebé. Entonces, ese crecimiento es donde, si es que hay una concepción, entonces se anida y ahí vas a tener un tejido que es como una esponja. Entonces ese es el tejido que se retira también cuando se está haciendo la limpieza. ¿Qué sucede? Que muchas personas raspan más allá de lo que se debería raspar de esa esponjita y se llevan la esponja y dejan solo la parte del muscular del útero. Al dejar solo la parte muscular y quitar esa otra protección que tiene o esa otra parte que crece, ¿qué pasa? Esa cavidad de ese útero se cuela, se pega. Entonces sí, puede tener problemas de fertilidad si es que aconteciera eso. De todas formas, estas consecuencias, con un tratamiento adecuado, podrían revertirse. Escuchemos. Tiene que iniciarse y se hacen estudios especiales para ver si ha acontecido eso. Y si ha acontecido, se tiene que hacer un tratamiento, un seguimiento para volver a habilitar la cavidad uterina y que vuelva todo a la normalidad. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer. Entonces ahí tenemos en centros de fertilidad, hay diferentes centros de fertilidad y también ciertos lugares que reciben a estas personas, que cuando se hace un estudio se da cuenta que está colado el útero. Eso nosotros lo vemos, se hace, como te digo, estudios para determinar ello. Y si pasa eso, hay que hacer entonces un procedimiento para ir nuevamente permeabilizando ese útero y que vuelva a tener la funcionalidad que debería tener. Al preguntar si existe el mismo riesgo con el aspirado manual endouterino o AMEU, que es el método más recomendado para abortar, además de las pastillas, pues no es tan invasivo, el médico del CIES aclaró que la consecuencia en realidad no es la esterilidad, sino una alteración de la función uterina. La reversión de una lesión de este tipo depende mucho de cómo se haya realizado el procedimiento. Si bien hay menor peligro de una alteración de la función uterina con el aspirado manual que con el raspado o legrado, como en todo procedimiento también hay cierto grado de riesgo, pero este se incrementa si lo realiza una persona sin experiencia o si lo hace en malas condiciones. De hecho, en estos casos, un extremo podría ser la perforación del útero e incluso de algún otro órgano de nuestro cuerpo. ¿Y en el caso del lameo, podría causar esta esterilidad? En realidad no es esterilidad, sino es una alteración de la función uterina. Entonces, sí te está dando en ese momento un problema de concepción, porque no te está funcionando el útero de la forma que debería. Uh-huh. Una vez que lo permeabilizas y haces que todo esté bien, nuevamente vuelve a la mujer a estar con todas las facultades para poder volver a concebir. Uh-huh. Eso influye nuevamente de acuerdo a cómo se ha hecho el procedimiento, cómo la mujer ha detectado y cómo le están haciendo después la resolución. Si fuese el procedimiento un aspirado, ¿no sería tan peligroso? En el aspirado se reduce ese riesgo, es menos cruento, no debería, pero nuevamente influye demasiado en la persona que lo está haciendo, porque aunque sea un aspirado, también se tiene es como una cánula que se tiene, es como un sorbete que tiene una partecita que raspa, entonces que absorbe, ¿no? Entonces esa parte no sabemos cómo puede manipularse, porque hay que, nuevamente estamos hablando de algo irregular, entonces no sabemos cómo está manipulando. ¿Qué problema nos puede dar más bien al usar estas cánulas de una forma no apropiada? La perforación. Uh-huh. Entonces, ahí ¿qué sucede? Entonces, puede ser una perforación acompañada posiblemente también de una lesión intestinal o no. Insistir en que si el aborto es realizado por un médico con la preparación apropiada, no habrá mayor riesgo que el de cualquier otra intervención, aquella que nos advierten incluso cuando nos extraen una muela. Y como dice el entrevistado, refiriéndose a los lugares clandestinos como irregulares, en esos sitios los riesgos se elevan. Sin embargo, en las condiciones idóneas, los riesgos son mínimos. Si lo hace un profesional, un ginecólogo, no sé, que está autorizado, tiene todo en regla, no tendría por qué suceder eso. Y no debería, aunque tienes, como te digo, nada es al 100%. Entonces, el entrar a hacer todo un procedimiento siempre tiene un chance de algún tipo de complicación. Entonces, desde el momento que te ponen una anestesia, tú puedes reaccionar mal a la misma anestesia. Hay un porcentaje, ¿de cuánto? Estamos hablando de un porcentaje bajo, es del 0.1%, que puede ser el 1%, que reacciona solo a la anestesia, por decirles, ¿no? Es bajísimo. Entonces, un lugar donde se está haciendo las formas por un especialista, por una persona que conoce cómo realizarlos, nuevamente, si hubiera algún tipo de alteración, puede llegar a un 5% de probabilidades de que haya una perforación, hablando de perforaciones. Pero es el porcentaje que nos da la Organización Mundial de la Salud. En algunos lugares es un poco más alto, en otros lugares son un poco menos. Y eso depende mucho, nuevamente, del entrenamiento de la persona y si es que no hay ningún tipo de alteración anatómica dentro del útero. Este sería un extremo, digamos, una perforación. Es un extremo, pero toda cirugía que uno entra siempre le dicen estas son las complicaciones que uno puede tener. Entonces siempre les van a informar cuáles son las posibles complicaciones que podría haber. Entonces de esa forma también la persona está conociendo las chances que tiene de una u otra complicación versus hacerse de una forma irregular. De una forma irregular las chances suben, se disparan. De una forma regular son mucho más, son mínimas en relación al otro. Mito 4. Me han dicho que las pastillas del día después de son abortivas. Cuando se toma una pastilla al día siguiente de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ¿cree que el método anticonceptivo utilizado pudo haber fallado o después de haber sufrido una violación, no se está practicando un aborto? La pastilla del día después evita que el espermatozoide y el óvulo se encuentren, es decir, que impide la fecundación. Pero para que la pastilla sea efectiva, se la debe tomar antes de las 72 horas de ocurrida la relación sexual. Luego, probablemente no tenga efecto y el embarazo suceda. ¿Las pastillas del día después son abortivas? No son. Tienen la función, obviamente, de evitar la concepción. ¿Qué sucede? Entonces, hay un exceso de hormona que hace de que no haya la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Es una de las funciones que está cumpliendo. Entonces, al no haber la unión, no hay concepción, no hay la unión. Entonces, por eso se llama del día después. porque se tiene que tomar al día después. Uh-huh. Aún usando eso, también hay un chance, no es al 100% que te está ayudando. Tienes un chance en el cual puedes o no quedar embarazada. No, entonces, cuanto más antes tomes, más estás evitando de que haya ese problema. Más efectivo. Más efectivo. No, cuanto más demores, estás, entonces puede haber ya la unión entre el óvulo y el espermatozoide y ya se dio la concepción. Entonces, influye mucho en qué momento del ciclo, influye mucho en qué momento lo estás tomando. Se dice pasar ya después, pero cuanto más antes lo tomes, mejor. De todo esto podemos concluir que si el aborto se practica de forma adecuada, tal como nos dijo el doctor Julio Vargas, no debería haber ninguna consecuencia en nuestra salud. Con este aporte científico podemos deducir que todo esto que nos hacen creer negativamente con respecto al aborto es para controlar nuestros cuerpos y nuestras decisiones. El siguiente viernes conoceremos algunos otros mitos que existen sobre el aborto, una cuestión de vida o muerte para las mujeres. Útero abierto ni la boca cerrada. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Importancia en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Vicky, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Vicky, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Antes de pasar a comentar nuestro tema central, Jo, me gustaría hablar sobre lo que hemos escuchado en nuestro sector Lucha Globalizada. Otra vez el tema del aborto está en discusión en nuestra región, pero esta vez son malas noticias. Las mujeres guatemaltecas están viviendo una pesadilla, porque es posible que se apruebe el proyecto de ley para la protección de la vida y la familia. Increíblemente, como hemos escuchado en este sector de lucha globalizada, si se aprueba este proyecto, las mujeres guatemaltecas pueden ir a la cárcel si sufren abortos espontáneos. Todo esto se lo debemos a los hombres y mujeres de grupos evangélicos que se encuentran en el gobierno, que quieren convertir a toda Guatemala, me parece, en una réplica de sus iglesias. De aprobarse este proyecto, solo van a provocar que mueran más mujeres por miedo a asistir a un centro de salud, porque si lo hacen, tendrán que demostrar que no se han provocado el aborto. Y lo otro que parece que en realidad lo que se busca con este proyecto de ley es encarcelar a las mujeres que deciden abortar y a las que no, como una amenaza y como una advertencia a las otras mujeres para que no aborten. Y eso es solamente fortalecer el control que existe sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Por otra parte, Jo, sabemos que un médico no puede saber si una mujer se ha aplicado, por ejemplo, el misoprostol para abortar. Tampoco hay forma de probar que una caída o un esfuerzo que provoque un aborto sea intencional. Entonces, bueno, la conclusión, pues, a mí me parece que es que cualquier mujer guatemalteca que se embarace tendrá que vivir en la zozobra de que su embarazo sí o sí termine en un nacimiento, porque de lo contrario va a tener que demostrar que no se ha provocado el aborto para no ir a la cárcel. Y se está criminalizando a las mujeres, ¿no? Es totalmente es una criminalización cruel y descarnada de las mujeres que están abortando en Guatemala. Bueno, y respecto a nuestro tema central, yo creo que el patriarcado también se alimenta de otros ámbitos. Uno de ellos son los mitos. Estos definitivamente no son neutrales. Y estos se han ido creando de manera unilateral desde un punto de vista masculino, desde el punto de vista del patriarcado. Y en su relación con las mujeres, estos nos representan, o sea, los mitos nos representan como lo tenebroso, lo malo, lo impuro, y específicamente en torno al aborto se han creado también una serie de mitos, creencias que desean alimentar nuestros miedos. Estos no tienen un fundamento que es sustentado científicamente. Efectivamente, Julieta, los mitos son infundados, no tienen ninguna base científica, y quienes difunden y crean estos mitos, lo que buscan es lo que tú dices, atemorizarnos y llenarnos de culpa para que nosotras ni siquiera intentemos abortar. Porque, por ejemplo, que una mujer queda estéril es una mentira. Hay muchas mujeres que después de abortar se vuelven a embarazar, o de que quedamos traumadas. También es otra mentira. En todo caso, la experiencia del aborto se torna difícil por la clandestinidad y la criminalización del aborto. Los mitos son creados por hombres y mujeres. Lo que tú decías, son parte del patriarcado. Para mí son una herramienta para controlarnos, ¿no? Para controlar nuestros cuerpos. Y esta gente que crea estos mitos, que los difunde como si fuera una información fidedigna, son pues gente que pertenecen a la Iglesia Católica y a las sectas cristianas. Bueno, Zule, quisiera leer algunos mensajes, ya terminando nuestro programa, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp. Uno de ellos es de Richard Paredes, nos ha escrito la anterior semana después de que ha finalizado el programa, y dice: buenos días, escucho su programa desde hace un mes, excelente, espero no perdérmelo ningún viernes, la entrevista con la activista nicaragüense estuvo muy reveladora. Saludos a Richard. Y también hemos recibido otro mensaje de María Eugenia. Ella nos dice: querida Julieta y a todo el equipo, agradezco a todo el grupo, se refiere a Mujeres Creando, y a cada programa que tienen. Aprendo y sigo aprendiendo con mis compañeras de trabajo toda la mañana con ustedes. Hablo, río, a veces lloro. Las quiero mucho. Felicidades por los 11 años que cumplen. Que cumplan muchos más. Y nunca mejor programa que El Útero Abierto ni La Boca Cerrada. Muchas gracias. En esta oportunidad queremos aprovechar nuestro programa para hacer llegar felicitaciones de cumpleaños a dos compañeras muy especiales, a María Galindo y a Mayra Rojas, quienes están de cumpleaños este 15 de septiembre. Muchas felicidades de parte del equipo de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Que pases tu día contento, llena de felicidades, con todos los de tu casa y todas tus amistades. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Bueno, les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con un graffiti del movimiento feminista que se maneja ya hace muchos años, que es: saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas. ¡Chao!